La radio como el paseo por los mundos que nunca conoceremos. La radio como el pasaje al mundo que queremos construir. La radio como la memoria y la barricada de las luchas. La radio como el placer de escuchar esa melodía por el solo placer de escucharla. La radio como la provocación de la risa franca. La radio como el saber que podemos salvarnos de la enfermedad. La radio como la información sobre ese derecho que, una vez más, nadie respeta. La radio como ese sonido que puede cambiar nuestra mirada sobre el mundo. La radio, al fin, como espacio en donde puede articularse lo disperso y escucharse lo que está silenciado. FM de la Azotea, 88.7, una radio que construye otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos aquellos y todas aquellas que nos sintonizan, al igual que domingo tras domingo, a través de FM 88.7, FM de la Azotea, la otra comunicación. A través de www.radiodelaazotea.com.ar o a través de www.partedelaireazotea.blogspot.com. Cuando pasaron 11 minutitos de las 9 de la mañana, arrancamos la edición número 261 de este programa que hemos llamado Parte del Aire. ¿Vio cómo hay que hacer para apurarlo, amigo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué le pasa? ¿Cómo le va? No, acá está todo bien igual, ¿eh? Arranqué el programa sin retorno. Sí. Me lo ha dicho mucha gente esto, que no tengo retorno. Usted pero no bueno. Tiene retorno, es verdad. Es así, estas cosas pasan, ¿sí? Esto es Parte del Aire, ya le dijeron, sí, se lo escuchaba como medio lejos al señor Lucas Barrenuevo. Ha habido un problema. Señor, ¿qué está haciendo? No, ¿qué yo está nada, haciendo? Nada, absolutamente ¿Qué nada. ¿Qué está haciendo? Se escuchan como ruidos que son provenientes de aquí del estudio. No sé qué está haciendo el señor Lucas Barrenuevo. Señor, este programa se llama Parte del Aire. Estamos todos los domingos acompañándolo a partir de las 9 de la mañana hasta las 11. ¿Sí? Allí llega Washington Pires con su programa Ida y Vuelta, una ventana abierta para el Uruguay. Todavía no puedo respirar. Está un poco agitado, amigo. ¿Qué le pasa? Todavía no puedo. Déjeme tomar un poco de aire. Subió los dos pisos que tiene que subir todos los domingos para la azotea, pero lo subió corriendo, evidentemente. Así es. He visto una novedad, un cartelito de FM de la azotea afuera. Vio luz y entró. ¿Sí? ¿Eh? Vio luz y entró. Efectivamente, efectivamente. Saludo a Mónica Álvarez. Hola, ¿qué tal? Está aquí presente en el programa. Bien, bien, tranquilo. Mañana de domingo, último día para aquellos que vienen disfrutando sus vacaciones, su largo mes de vacaciones. Último día de vacaciones. Así es. Así es. Bueno, mañana los niños vuelven a las clases. Sí, yo los niños, a clase, las niñas también. También, las y niñas los también. Adultos volverán a la facultad también. Oh. Así es, así es. ¿Sí? Me imagino que corriendo, subiendo las escaleras, habrá entrado en calor, amigo. Estoy bastante en calor, efectivamente. Está bien. Va a entrar en calor con las noticias. No le viene para nada mal, y menos si le digo que la temperatura en estos momentos, a la marca térmica de las 9, actualizado hace minutos, 2 grados una décima bajo cero. Es la temperatura, 2 grados una décima bajo cero, pero aunque le parezca raro, la sensación térmica está sobre cero. Sí, no, 3 grados y medio. ¿Sabe que no siento tanto frío? Y no, porque subió corriendo, vino corriendo. No, salí, digamos, debo haber estado 5 segundos en la calle. Sí. Y no sentí mucho frío. Claro, se vino en auto, tranquilo, con la calefacción, escuchando FM de la Azotea, escuchando 5 preguntas, me imagino. No, ¿qué se vino escuchando? Se vino escuchando la otra, la 96 y medio. No, lo venía escuchando antes eso. No, miren, la radio del remisero no la puedo elegir yo. Ah, yo pensé que había venido en su auto, está bien. No. Hoy yo vine en el remis y estaba escuchando otra radio, la 91 y algo, una red. Sí. A veces, radio típica de remisero. A ver, dígame, radio típica de remisero y de taxista continental. 94.1. Sí, ay, sí. Sí. Siempre que me subo, de 10 taxis a los que me subo, 8 escuchan continental. Sí. No sé por qué. Solo escuchan muchas radios musicales, la Hiper. No. Antes que Hiper sería, o Super. Después que Super y antes que Hiper sería. Puro rock nacional, ¿de esa me habla usted? No he vivido muchas experiencias de taxistas o de remiseros que escuchen esa radio. Uh-huh. Pero de 10 remiseros, 8 escuchan Radio Continental y sobre todo a la noche. Uh-huh. ¿Será que están esperando todavía escuchar a Dolina? Señores, se cambió de radio, uh-huh. No está más ahí, hace rato ya que se fue. Y nuestro operador nos marca acá que también otra radio típica de taxista y remisero es la 98.5. Brisa, ¿vio? Sí. Claro, sí, nos hace el gesto. Está bien, no omitamos hacer el gesto porque la gente no lo ve. No, igualmente, bueno, yo qué sé. A mí me empezó a llamar más la atención cuando estuve escuchando últimamente acerca del asesinato de del taxista. Y bueno, me puse a escuchar esa radio y ahí escuché esos comentarios. Claro, bueno, vio lo de la señora que decía que había que colgarlos, que no servían para otra cosa. Y hace muy poquito nada más, hace muy poquito tiempo, hará 2 o 3 semanas, viene en un remis que sabe que venía escuchando la 88.7. Mire usted. En realidad escuchaba la 88.7 y a la vez escuchaba, no sé si estaba escuchando, si lo que quería escuchar era 5 preguntas o el rotativo del aire, porque veo que están ahí pegaditos. Claro. Era como que había una leve interferencia. No sabemos si era 5. No llegué a ver qué era lo que tenía sintonizado el señor, pero se escuchaba ahí con una interferencia. Así que habla de que la azotea está siendo cada vez más escuchada. He escuchado yo la 88.7 en colectivos también. En colectivos también. Bueno, varios mensajes he recibido muchas veces de amigos o oyentes que estaban escuchando la azotea arriba del colectivo. Es más, increíble cuando... Que me pedían, no digas nada porque es el interno tal de la línea tal y tiene prohibido escuchar radio, supuestamente. Así es, efectivamente. Qué lindo todo esto que estamos hablando, ¿eh? La verdad que se escuche FM de la azotea en varios lugares es bastante interesante. Súper poderosa la azotea. Se está volviendo súper poderosa porque cada vez más escuchada, cada vez más gente nos sintoniza, así que nos vamos para arriba, amigo. Después tengo novedades para usted que se las voy a comentar fuera del aire y luego dentro de un tiempito podremos contárselas a nuestros oyentes al aire. Por ahora tenemos que tener un secreto que se lo cuento después. Cuando se apague la luz esa, se lo cuento. Pero no lo tire, nunca me di cuenta que había una luz que decía. Pensé que estaba en un café yo. No, pero esa luz es la que cuando se prende usted tiene que hablar, amigo. Mire usted. No, no lo sabía. Yo hablo afuera, adentro, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Señores, ¿quiénes hacemos este humilde programa? ¿Quiénes hacemos? Dígamelo, recuérdamelo usted. Yo se lo digo, está bien. Lo hacemos Richard Monti. En los deportes. Hoy no viene Richard Monti, ¿eh? Hoy no viene. Hoy no, se pidió licencia. La columna de deportes va a estar a cargo de Juan Manuel Romano hoy. Ahí veo un micrófono también. Sí. Bueno, el señor Richard Monti está en los deportes. La señorita Evangelina Moreira está en los espectáculos. También faltante. No, Evangelina pidió dormir una hora más, básicamente. Ah, bien, muy bien, se lo han seguido. Es que se deprimió viendo las cosas que había por televisión esta semana y dijo, miren, para hablar de esto, muchachos, prefiero no hablar, prefiero venir una hora más tarde. Y bueno, si nos tenemos que deprimir con lo que vemos en televisión por los espectáculos, la verdad que es bochornoso. Está el señora Mónica Álvarez y señor Lucas Barrenuevo. Yo digo, pensé que no lo tenía claro, amigo. Digo, ¿qué onda? Nada, señor Lucas Barrenuevo en la conducción, Mónica Álvarez en el comentario periodístico, el señor Juan Román Riquelme del otro lado operando este programa, mi nombre es Sebastián Mangini. Así es, hasta las 11 de la mañana haremos este programa, a las 11 llegará Ida y Vuelta, el programa de la comunidad uruguaya, una ventana abierta, un puente de comunicación, Ida y Vuelta con el Uruguay. Mientras tanto, hasta esa hora nosotros compartiremos este programa con un cálido estudio, con el calor humano que genera este equipo de trabajo todos los domingos. Calor humano que logramos generar y que por ahí a veces no logra generar el calefactor, no logra generar la calefacción que tenemos en la azotea. Sobre todo las últimas semanas, que tuvimos que ponerlo al mínimo, tuvimos que ponerlo a piloto luego de haber recibido la factura de gas, muchos de nosotros, ¿no? Uh-huh. Hoy, hace minutos nada más, comentaba Mónica justamente que a Camusi, bueno, le bajaron el pulgar, le dijeron, muchachos, pongamos un freno, a ver, ustedes están cobrando de más, así que los usuarios van a pagar solo lo correspondiente al consumo de gas. ¿Le llegó la factura a usted, amigo? No, no me ha llegado. Bueno, no la he visto. Le soy sincero. Ah, le ha llegado pero no la vio. Claro, eso significa que no la paga usted. Claro, sí, sí. Soy un tipo que niega realidades. No queremos ser apocalípticos, pero la próxima va a estar peor. Ajá. Sí, así dicen. Así que tomen los recaudos, no de que usen menos gas, sino que vayan a hacer las denuncias correspondientes, tanto a Defensa del Consumidor o a la Defensoría del Pueblo. Son los dos lugares y hay muchas asociaciones barriales que están movilizándose, juntando firmas, y con esa firma, acuérdate, pueden ir terceros, que podés mandar a tu hijo con las facturas, mandar tres o cuatro facturas anteriores, y no se paga la factura hasta el jueves. Hasta este jueves no pagan nadie, la factura. Nadie, pero no es aquel que hizo reclamo o el que no hizo reclamo. Vos no hiciste reclamo, no importa, no pagues. Porque Camusi Gas Pampeana está reestructurando el sistema. A ver si estuvieron bien cobradas las facturas. A ver, para aquellos que van a pagar en cuotas. Así que nadie va a pagar hasta el jueves. Bueno, en el caso personal de mucha gente, luego de este amparo colectivo que se presentó desde la Defensoría del Pueblo y desde Defensa del Consumidor, hubo un fallo judicial del juez Eduardo Jiménez, ¿no? Que ordenó que aquellos que tuvieran incrementos importantes en la factura solamente pudieran abonar el importe correspondiente al consumo, y de esos calamitosos aumentos que hubo en la reciente facturación, hubo reducciones de hasta más del 50%, ¿sí? En facturas que habían venido de 500, 550 pesos, han tenido reducciones hasta 250 pesos. Claro, así que es muy interesante. Importante la reducción que tuvieron. Lo que sí, hay que esperar unos días a que Camusi pueda adaptar su sistema de pago para poder recibir cobros parciales. Ese problema que hay cuando, digamos, un país con tantos recursos naturales como es Argentina, como nuestro país, importa los recursos naturales de otro país. Sí, los importa a un precio y los vende más barato a otro país. Es una cosa de locos. Es algo absolutamente ridículo, no me entra en ningún cálculo. Claro, ejemplo, lo que pasa entre Bolivia, Argentina y Chile, ¿no? Que le importamos a Bolivia a un precio y se lo vendemos a Chile a un precio más bajo aún. Una cosa de locos. Nosotros estamos tercerizando ahí el gas. Es el negocio del boludo este. Es como tener un kiosco y vender las cosas más barato de lo que uno la compra. Del argentino, caballero, no diga del boludo. No, ¿cómo ven? Por favor. Cristina Kirchner el martes pasado tuvo una reunión con las principales productoras de hidrocarburos del país, que son las futuras productoras de gas, porque no se extrae ni se hace una exploración de pozo desde la época de YPF, de cuando era estatal. De cuando era Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Por allá por 1920 y tantos. Claro. Kirchner le sacó los impuestos para que exploraran, las multinacionales no exploraron. Lo mismo hizo el martes pasado Cristina Kirchner, los reunió, les dijo, por favor, que la Argentina se construía así, que empiecen a explorar, porque si no tenemos que ir a importar gas a Egipto ahora. Entonces estamos tratando de pedirles que, por favor, busquen nuevos pozos de nuestros recursos, de algo que nos pertenece, como claro. Bien decía Mangini. ¿Qué pasó? Porque si es nuestro, ¿por qué? Porque no les conviene. Les conviene exportar el crudo, como lo sacan de boca de pozo hasta agotar esos pozos, y nada más. O si no, hacen lo que hacen siempre, llaman a empresas extranjeras o empresas privadas, y son ellas las que explotan los pozos de gas también. Claro, sí. Pero tampoco les conviene. Otro problema. Porque quieren que le aumenten a boca. Lo que aumentó a boca ahora es el precio del petróleo. Eso sí. Y dice que lo va a llevar a boca de extracción si extraen gas, que también les va a aumentar. El Estado le tiene que pagar y permitirles aumentar el gas Ese es el problema de la Argentina cuando privatizas todo. Bueno, caliente el clima, ¿no? En cuanto a las facturas de gas y todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Porque más allá de un simple papelito que a uno le llegue cada dos meses a su casa, está todo esto que comentábamos y más, ¿no? Caliente el clima. Fría la temporada de invierno en Mar del Plata. Fría las vacaciones de invierno en Mar del Plata. Ya se anunció desde la Secretaría de Unión de Trabajadores del Turismo que estas fueron las peores vacaciones de los últimos años. Sí, así que Mar del Plata, ciudad de 12 meses, Mar del Plata, ciudad muerta, Mar del Plata, pueblo fantasma, podemos decir, ¿no? Tanto que se habla de que todo el año Mar del Plata, que tiene que recibir gente, tiene que recibir turistas, vacaciones de invierno con hasta un 40% menos de visitas o de turistas que en años anteriores. Así es, sí, la verdad que en ese detalle es bastante particular. Una ciudad turística ya ni siquiera tiene los turistas. Estamos perdiendo hasta ese detalle. ¿De qué vamos a vivir ahora? Si no tenemos turistas, ¿de qué vamos a vivir en Mar del Plata? Ciudad cumbre. Sí, claro. Hacemos otra cumbre y nos hacemos ricos todos. Y ahora viene la cumbre de intendentes. Somos felices. En septiembre, así que ahí tenemos. Bueno, a ver si bueno, la excusa es justamente esta epidemia de gripe A/N1H1 que hizo que mermara la actividad turística, no solo en Mar del Plata, sino en distintos puntos del país. Y dicen que en los últimos días de las vacaciones de invierno repuntó un poquitito, repuntó entre un 10 y un 15%. Una voz por ahí. Lo dicen justamente desde la Secretaría General de la Unión de Trabajadores del Turismo. Ajá. Sí. Así que. No, pensé que se lo había dicho un amigo suyo. No me lo dijo un amigo mío. No, por favor. ¿Cómo voy a decir una información sin chequearla antes? Por favor, amigo. Bueno, pasan muchos medios, caballero. Pasan muchos medios también. Sí. En otros medios. Deje de tirar palos. Está tirando palos desde hoy. Pero Luca, le tiro palo a las otras radios. Dígalo al medio. Letras, no, no puedo decir la otra radio, por favor. Y más y. No. Por favor, no me pongan compromiso ante nuestros oyentes, amigo. Por favor. Es increíble, la verdad. Usted sintoniza. A ver, no tiene mucho que hacer, señora. Señora, agarre una radio en su casa, póngase a hacer un zapping radial como el que hace en Cosa Nuestra los sábados a las 4 de la tarde. Y se va a dar cuenta que esta no es la peor radio, señora. Creo que hay. Sí, hay bastante tela para cortar en el dial de la ciudad, en el dial de Mar del Plata. Empezando por alguna que otra M. Sí, que podemos discutir si está bueno, si está malo, si está bien, si está mal. Lo que sí es indiscutible es que están actuando fuera de la ley. Eso lo sabemos porque hay una de las AM que tiene la licencia de una FM, pero que esa FM repite la señal de otra. AM. Sí. Salió a competir con nosotros. 96.1, sí. Repite, que es la señal FM de la 1620. No repite la señal de la 1620, repite la señal de otra de las radios, de la 760. Así que, digamos, dudamos de la legalidad de eso. Chumerío radial, nos dice nuestro operador. Podemos hacer un programa de chimentos de radio también, ¿no? Podríamos alguna vez hacer algún bloque al estilo. Esto es zapping, no te estás perdiendo un programa, estás viendo. Todo. Ahí le salió. No, podríamos hacer un bloque al estilo. A ver, le voy a poner un ejemplo: una radio M. ¿Sí? Podríamos hacer un bloque, sería bastante entretenido. A ver, por ejemplo, me voy a mirar las noticias. Murieron 3 personas. Auspicia este bloque el hotel más importante de Mar del Plata. Sí, seguramente alguno que esté perdido por ahí. 2 muertos por gripe A, 2 muertos por delincuencia. 3 muertos. 3 muertos por un accidente de tránsito. Lo que nos deja. Replicá los muertos y chao. Te armo un lindo programa. No, igual ya estamos divagando, le digo. Estamos divagando así. Hace media hora más o menos. No, arrancamos un poquito más tarde, ¿bien? Está bien, hace 20 minutos aproximadamente, caballero. 0223-582-8700, la línea para mensajes de texto con FM de la Azotea y con Parte del Aire. Las vías de comunicación para que nos escuches online: www.radiodelazotea.com.ar, www.partedelaireazotea.blogspot.com.